Maite Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Resistencia Radio, bienvenidos a la edición de aniversario de Beat by the Queen. Habla tu amiga Duchi, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Por supuesto que espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren excelente. Pues hoy estamos de manteles largos, mis queridos Duchi lovers y The Queen fans. Hoy cumplimos un año desde la primera emisión de Beat by the Queen. Vamos a tener un programa súper especial, súper divertido. Me va a acompañar una personita. Les presento a una integrante muy especial aquí en la mazmorra gamer, en el Palacio de Holloway. Con ustedes a la mini-me, a mi Pepper Rain. A mi hija, por supuesto, quien estará a cargo de hacerme una entrevista para que todos ustedes puedan conocer el behind the scenes de Beat by the Queen. Entonces, como sabrán, para mí va a ser un programa súper original, súper divertido tener aquí a mi pequeñita entrevistándome. ¡Auch! Y bueno, antes de comenzar y de entrar de lleno, quiero agradecer infinitamente a la oportunidad que me dio el buen Chaco del programa de Los Steel, quien es la cabeza de este proyecto, quien me invitó a participar. La verdad me dio mucha, mucha emoción. Fue un salto totalmente inesperado en esta senda que uno comienza como yo. Y por supuesto que yo acepté el reto y dije, vale, vámonos con todo. Por eso, gracias, gracias, gracias, Chaco, por esta invitación especial, ser parte de la Resistencia Radio. Mando un fuerte abrazo y un agradecimiento también muy especial al webmaster, a Esaú, quien es el que se encarga del diseño de la página, de publicar nuestros podcasts, de mantener vigente y al día resistenciaradio.com. Yo luego soy medio latosa con él, pero es un amor, es un bombonazo de tipo. Muchas gracias, gracias por este apoyo durante estos 12 meses que tenemos ya colaborando juntos. Bueno, y también un agradecimiento muy especial a David Saldívar, el conductor de Mamut, que a su vez es el gerente de la Resistencia Radio. También agradecimientos a Jordan, que también conduce Mamut, pero él es el jefe de programación. A ellos cuatro, gracias por su tiempo y dedicación, gracias por la oportunidad y por estar al pendiente del Beat by the Queen y de todos los programas que conformamos Resistencia Radio. ¡Yay! Bueno, y vamos a empezar con el primer beat de esta sesión. Esta va a ser la dinámica con la que yo escogí la música y la manera en que la voy a transmitir. Vamos a empezar con la primera canción con la que yo cerré el 2021 y vamos a terminar con la primera que inicié. La primera canción que transmití en el Beat by the Queen va a ser con la que vamos a cerrar. Así es que acompáñame a escuchar a Eurythmics y que suene ahora Sweet Dreams. Estás escuchando Resistencia Radio. Some of them want to get used by you. oídos libres. Yeah, y estamos de vuelta, mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans. La fiesta de aniversario de Beat by the Queen. Y estamos en el momento todavía de los agradecimientos. También hay otras personas que debo de nombrar porque me han dado todo su apoyo incondicional para este proyecto. Mi player number one. Sí, mi esposito, quien ha impulsado fuertemente, ha sido, digamos, un mecenas en esta incursión en la radio, en el canal de YouTube. Apoya y aporta con ideas, con material. A mi hija, por supuesto, que también me echa todas las porras del mundo. Es una divina, dice mi hot mama. Y bueno, ella con su frescura, la jovialidad y algunos temas en Trend Topic, pues también aporta para el Beat by the Queen. Otras personas fundamentales que apoyan, no exactamente el Beat by the Queen, pero sí el proyecto, y que me echan porras y que están ahí cada sábado, mis padres y mis hermanos. Gracias, gracias, gracias. También el más chiquito por ahí anda de mecenas. Me aportó para el primer micrófono. Sí, cómo no. Me dijo, wow, está chingón lo que estás haciendo, carnala. Ahí te va. Cómprese un micrófono profesional. Y bueno, también ahí estuvo con su granito de arena. Gracias, gracias, gracias a toda mi familia. A mis familiares en Ciudad de México que también escuchan el programa, que me ayudan con la promoción. Y bueno, es una sinergia padrísima con la que yo he podido recrear a Duchy aquí en Beat by the Queen. Y bueno, también muchas gracias a todos los amigos que se enlazan, que me hacen comentarios, sugerencias, peticiones. Y por supuesto, no puedo olvidar a la más pequeñita de toda la audiencia, a Fatuma 2014, que también me dio una muy buena idea para realizar uno de los programas. Gracias. ¡Wow! ¡Qué emoción me da! Increíble, el primer año se pasó rapidísimo. Sí, sí, sí. Así es que bueno, antes de comenzar con las entrevistas que me harán mis integrantes de la mazmorra, no solamente mi pequeñita, sorpresillas. Bueno, y acompáñame con el siguiente beat. Esta canción salió en uno de los videojuegos, se llama Omicron de No Man's Soul. Fue desarrollado por Quantic Dream y diseñado por David Cage. Bueno, esta canción que vamos a escuchar a continuación es del cantante superestrella, toda una constelación, David Bowie, y que suene ahora, New Angels of Promise. Estás escuchando Resistencia Radio. Angels. Oídos libres. Yeah, y estamos de vuelta. ¿Qué les pareció David Bowie? Bueno, este artista es uno de los favoritos del genio canadiense Elon Musk, porque la música de David ya suena en loop dentro del primer coche que fue lanzado al espacio por su compañía SpaceX. Y en especial la canción que seleccionó fue la de Space Oddity. Así que cuando encuentren los extraterrestres este auto, van a escuchar a Bowie. ¿Qué tal? Bien, continuamos con la fiesta de aniversario de Beat by the Queen. Y bueno, como algunos saben, lancé una convocatoria por si querías mandar tu saludo, felicitación o lo que fuera en relación a esta fiesta de aniversario, pues me la hicieran llegar para que saliera aquí transmitida en el programa. Así es que a continuación vamos a escuchar parte de todos los saludos que recibí. De antemano, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras. Y bien, comenzamos. Felicidades a Resistencia Radio por tener al mejor programa, tanto de contenido como de buena música. Beat by the Queen con Duchi es el mejor programa que he escuchado. Lo amo. Atentamente, una Duchi lover, Malefica. ¡Saludos y besos! ¡Yeah! ¡Esa Male Duchi Lover! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué emoción! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, yo sí sé, me consta que estás ahí en cada sesión apoyando y echando todas las porras. ¡Muchísimas gracias, hermosa! ¡Besos hasta allá! Ahora vamos con el siguiente saludito. ¡Sorpresita, sorpresita! ¿Quién es? ¡Hey! ¡Beat by the Queen! ¡Muchas felicidades por su primer aniversario! la mejor estación con un contenido inigualable y una música de estrellato. Gracias por tanto contenido tan bueno y saludos a la comunidad. Felicidades a Duchy Queen. ¡Mua! Esa voz de la Magis. Muchas gracias, bonita. Gracias por apoyar tanto a Beat by the Queen como el proyecto en general Resistencia Radio. Y los invito a todos a que pasen y conozcan los nuevos programas que se adicionaron. Y recuerda que puedes enlazarte a las redes sociales de cada uno de los colaboradores. Qué padre, la neta sí me emociona un chingo porque da una satisfacción tremenda saber que hay alguien del otro lado escuchándote, saber que hay alguien del otro lado dándote un feedback de lo que estás haciendo. Es súper necesario para crecer, mantenerte y en pos de la calidad, en pos de ser mejor, ¿no? Gracias, gracias a mis The Queen fans, estas bellezas de la Ciudad de México. ¡Mua! Ahora acompáñame a escuchar el siguiente beat. Esta canción que seleccioné también pertenece a la banda sonora del videojuego Destiny. Fue creada especialmente para la banda sonora, pero los fanáticos la recibieron también que Paul McCartney decidió lanzarla como un sencillo. Y que suene ahora, Hope for the Future. Resistencia Radio. Some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. Hope for the future, it's coming soon enough. How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe, if we believe. Hope shines oídos libres. Estamos de vuelta, mis Duchy Lovers y The Queen fans. Es bonita esta canción. Voy a confesar, no soy super fan de Paul McCartney y los Beatles, pero bueno, esta canción salió de un videojuego, ¿no? Y dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente en el mundo, es como un canto de esperanza que a veces parece que no llega. Empieza COVID, sigue una guerra, ¿y qué más, no? ¿Qué más nos espera? Y no sé, a mí en lo personal me da una sensación muy como de tristeza, que no podemos vivir todos y tener las mismas condiciones para construir una vida edificada en la paz y la libertad. Son difíciles estos momentos, son tristes, la muerte está por doquier. Que hoy yo pueda celebrar y estar aquí haciendo mi programa, me siento bien, agradezco a la vida por esa oportunidad y me encantaría que muchos otros en la tierra tuvieran las mismas oportunidades de hacer lo que les gusta bajo un entorno saludable, pacífico. Ay, hope for the future. Paz para Ucrania, paz para el mundo. Bien, y los que estamos del otro lado de la banqueta, nos queda ayudar a construir ese mejor mundo y ayudar a quienes más lo necesitan. Continuamos con esta fiesta de aniversario de mi programa. Bien, vamos a escuchar otro saludito más. Fue un momento de reflexión. Son tantas cosas que pasan que, bueno, uno tiene que estar al día en el acontecer, pero salir y dar lo mejor de uno cada día, cada hora, cada instante. Así es que, sorpresa, sorpresa, veamos qué otro saludito tenemos por aquí. Quiero mandar una felicitación enorme y un saludo a Duchy de Resistencia Radio por el primer aniversario del programa. Le deseo todo lo mejor del mundo y que siga creciendo. Gracias por alegrarnos todos los días. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por tu mensaje. Qué bueno que te alegro todos los días. Entonces, significa que escuchas mis podcasts continuamente. Eres sensacional. Besotes a mi The Queen fan. Muchas gracias, Jackie. Aprecio mucho este mensaje. Ahora voy a prestar el micrófono a mi chiquitita, a la integrante de la Mazmorra Gamer. Hola, Duchy. Muchas gracias por invitarme a colaborar en tu programa de aniversario de Beat by the Queen. Estoy tan emocionada porque compartas este espacio conmigo. Saludos a todos los Duchy Lovers y The Queen fans. Y por cierto, mi nombre en el Gamer World es Bebray. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, ya sé que tienes una serie de preguntas que me vas a hacer. Así es que comenzamos. Cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para hablar sobre juegos en Beat by the Queen? ¡Ay, qué buena pregunta, mi querida Befren! Bueno, han sido varios elementos los que me motivaron a escoger la terna de videojuegos. Principalmente para desmitificar y romper paradigmas que existen a estas alturas alrededor de los videojuegos. Por supuesto que me gustaron, recobré esa pasión, ese gusto por el gaming, pero en esencia para mostrar a la gente, a las mujeres, a hombres, que este juego no es perjudicial, al contrario, que tiene muchos beneficios, que ya se han realizado estudios, que mejora cuestiones de salud, de memoria, también puede integrar a la familia y bueno, también en gran parte por esta situación que vivimos de coronavirus, todo lo que se refirió al encierro, pues fue una muy buena estrategia para poder estar en casa, usar los videojuegos. Entonces, básicamente, para mostrar a la gente, al público en general, que no son malos, que no son adictivos, todo depende del uso y del hábito. Además que esta versión ha sido apoyada por los acontecimientos posteriores. por ejemplo, el Fondo Económico cataloga en los videojuegos como la economía naranja, ¿no? Una nueva forma de que la gente pueda ganarse el dinero es a través de la creación de los videojuegos, a través del streaming. En fin, o sea, ya es un papel muy importante a nivel global el mundo gamer. Bien, ahora acompáñenme a escuchar el siguiente beat. La siguiente canción hace una aparición en la emisora de GTA, en el famosísimo Grand Theft Auto. Uf, es una serie de videojuegos creada famosísima de Rockstar Games. Veamos qué es lo que escuchan en sus emisoras en GTA, en la ciudad de Vice City. Oh, es Blondie. ¿Y qué suene ahora? Atomic. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. sonidos libres. Yeah, y estamos de vuelta. Acabamos de escuchar una canción ícono de los 80s. Ha sido referencia tanto en el cine como en la música con otras bandas, muchísimos covers. Una de mis favoritas en el playlist. Sorpresa, sorpresa. Vamos a continuar con los saludos. Ahora, ¿de quién? ¿Quién será? Venga de ahí. Hola Duchi, mi nombre es Marcelo. Quería felicitarte por tu primer año en Resistencia Radio con Beat by the Queen y agradecerte por todas las novedades que nos traes del mundo del videojuego y la buena música que hay en cada programa. Gracias por todo y que sigan los éxitos. Chau. ¡Auch! Esa voz sexy de mi che. Muchas gracias, Marcelita, de mi vida, de mi amor. Claro que sí. Y también muchas gracias por todo el apoyo y el feedback. Besos enormes aquí en la mazmorra gamer. Gracias, amor. Yeah, y continuamos con la entrevista. Adelante, hermosura, Bebrain. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tiene una relación la música que transmites con el videojuego que estás hablando? Sí. Totalmente tiene que ver una con otra. Trata de imitar lo que hacen los videojuegos, las películas, que la música te envuelve en ese entorno que quiere el director, el creador. Yo trato de hacer lo mismo. Por ejemplo, que el género de música vaya de acuerdo al género de videojuego. Por ejemplo, si es un tema de vikingos, pues trato de seleccionar música folclórica de esa época, ¿no? Por ejemplo, si es un videojuego muy arcade, pues igual me gusta música de los 80s, el género del synth-pop y en general la electrónica con sus variantes. Por ejemplo, algo que me gusta también mucho es en estos géneros de videojuego de fantasía, me encanta el metal sinfónico, el metal gótico, lo disfruto muchísimo. Estar buscando además nuevos artistas, nuevas propuestas, y yo trato de darle espacio tanto a los nuevos y por supuesto a los que ya han hecho escuela en diversos géneros. Entonces digamos que sí van de la mano la música con los videojuegos, y sin embargo no estoy casada con un género en específico. Un fin de semana podrás escuchar electrónico, otro metal, otra música de los 80s, o de repente si se me antoja la gana y ando medio nostálgica, pues pongo música en español y mexicana. Así el playlist de Beat by the Queen. Vamos con el siguiente beat de esta sesión. Vamos a escuchar algo que el videojuego de Guitar Hero 5 incluyó en su lista de canciones. Incluso sale el personaje Kurt Cobain como uno de los jugables. ya sabes entonces a qué canción me refiero. Y que ahora suene Smell Like Teen Spirit. Estás escuchando Resistencia Radio. Love your punk comes, bring your friend. sonidos libres. Bien, y escuchamos un temazo ícono ahora de los noventas. Y vamos a continuar con el aniversario de Beat by the Queen. Otro saludito, veamos, de la cajita de sorpresas que tengo aquí. Y dice... Hey Duchi, muchas felicidades por el primer aniversario de Beat by the Queen. Muchas felicidades Duchi, te mandamos un abrazo. Gracias por hacernos recordar estos tiempos de ir a las tortillas y quedarnos en las maquinitas. Muchas gracias. Y esperemos que sean muchos años más, exactamente. Tengas muchas vidas, así como Mario Bros. Y unos hongos también. Saca los hongos. Un abrazo, Duchi. Feliz aniversario a todos. Felicidades. De parte de Jordán y David. Del Mamut. Jordán y David del programa Mamut. Es la mera onda este saludo. Muchas gracias, chicos. Y en especial por aquello de las 90,000 vidas como Mario Bros. Y viene alimentada con los honguitos. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Oigan, la música estuvo genial, ¿eh? Ese fondito era precisamente el de las maquinitas. A mí también me tocó, ¿eh? Iba a la tienda, me gastaba el cambio para quedarme a jugar. ¡Madre mía! ¡Qué tiempos aquellos! Me alegro que seamos también una máquina del tiempo en Beat by the Queen. Gracias por este fantástico y divertido saludito. Y continuamos con la entrevista, esta sesión de preguntas que se va poniendo más picante. ¡Ay, Miche me mandó una! Así es que vamos a incorporarla a la entrevista. ¿Qué será? Seguro me va a querer poner en aprietos, sonrojar. Venga de ahí. Hola Duchi, mi pregunta sería, ¿has jugado alguna vez juegos eróticos o sexuales a través de alguna plataforma u online? Y quisiera conocer tu favorito o cuál nos recomendarías. Gracias. Lo sabía. Bueno, la respuesta es sí, sí he jugado este tipo de videojuegos del género sexual. De hecho, tengo un podcast que los invito a que lo escuchen, está bien picantoso. Está guardado en la sección de podcast, al gol, ¿no? Ahí va el comercial. Con fecha 31 de julio, hablo sobre los videojuegos de sexo y sí los he jugado. Recomendé varios títulos haciendo un scouting. Y bueno, voy a ser honesta, el único juego que me inscribí, que me regalaron la suscripción y todo fue el 3DX Chat. Es una plataforma, además el ambiente está lindo, porque digamos que es como una recreación cuando uno se pone en tono de cazador o cazadora. Entonces juegas en diferentes escenarios, vas a un antro, convives, platicas, tomas un trago, puedes invitar un trago, bailas y bueno, ya después, pues listo, vamos a un lugar más íntimo y menos ruidoso, ¿no? Y ¡zas! Así básicamente es el 3DX Chat. Yo lo recomiendo porque lo jugué, se me hizo muy, muy divertido, algo totalmente novedoso para mí. Y es el único que jugué, pero me pareció el más completo después de la investigación que hice para el podcast. Y es el que mejor premiado está, el mejor rankeado. No es económico, eso sí, es una suscripción mensual, pero... conviene, vale la pena si quieres tener emociones de otro tipo. Pero ya, prefiero hacerlas en vivo y a todo color. ¡Auch! Diría a mi pequeñita, too much information. Bien, ahora vamos a escuchar el siguiente beat. Esta canción también aparece en el videojuego de los Star Wars. Jedi, The Fallen Order. A cargo de la banda mongola The Who. y que suene ahora Sugan Escena. Oh, oídos libres. Bien, escuchamos esta bandota del Juno Rock, Juno Metal de Mongolia. Bien, y continuamos con la tanda de saludos. Siguiente sorpresita, obvio para mí. Duchi, Dulci, Dulcinea, The Queen, McQueen. Pero espero que no sea tarde y con este audio poder felicitarte por tu primer año aquí en Resistencia. Es un gran orgullo tenerte en nuestras filas y que seas embajadora del videojuego gamer como The Queen, la reina del beat. Entonces, pues desde aquí, desde la trinchera de la Resistencia, toda la mesa directiva te manda muchas felicitaciones y yo desde la hostilidad te mando todo mi respeto, mi cariño y obviamente la felicitación más grande. Un abrazote y que Dios salve a la reina. Chao. ¡Ájale! ¿Qué tal, eh? ¡Ay, me encantó! Muchas gracias, Chaco, alias el boss, alias el patrón, como le dicen mis compañeros. Me encanta, muchas gracias por el aprecio, muchas gracias por la felicitación. Y en especial, muchas gracias por la oportunidad, mi estimado Chaquito. Un placer trabajar con todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente y última parte de la entrevista. Cedo nuevamente el micrófono a mi Pep Rain. Duchi, y ahora contesta la siguiente pregunta. Cuéntanos, ¿cuál es tu behind the scenes? Lo más chusco o vergonzoso, lo que te puso en aprietos mientras grabas alguno de tus episodios. Mi risa ahí de fondo. Ok. Pues no recuerdo exactamente en el momento de grabar algo que me haya pasado al grado de decir, híjole, qué vergonzoso. Chusco, pues solamente cuando tienes que grabar de nuevo y de nuevo y de nuevo porque pronuncias mal las palabras o se te va la idea y dejas pasar el tiempo y ya tienes un silencio ahí como de 5 o 10 segundos. Pero no podría catalogarlo así. No, pero voy a contar lo que me pasó realmente, que sí me dejó marcada. Fue exactamente en la primera emisión. Termino de grabar, mando mi programa y le pregunto al estimado Chaco, al mero mero de este proyecto Resistencia Radio. Bueno, dime, yo esperando así el feedback, ¿no? Dime, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Y me dice, no, mi chava, se nota que leíste. Y yo así de toing. Porque la verdad, esa vez sí lo había hecho. Saqué un buen información acerca de la historia del videojuego. Y honestamente, yo armé mi guión, pero lo leí. Sí saben, ¿no? Entonces suena súper diferente cuando uno está leyendo a cuando está hablando ya, que tienes asimilado pues el tema, ¿no? Eso fue, digamos, como lo más vergonzoso. Pero ¿saben qué? No había de otra. Tenía que ser así, sí o sí, porque era mi primera vez. La verdad, sí me consumían los nervios, la emoción, el querer que todo saliera magnífico. Entonces yo tenía que apoyarme ya en un escrito. Pero bueno, creo que con el tiempo se va notando la evolución, el cambio. Y hoy llegamos al primer año de Beat by the Queen. Y llegamos al final de esta sesión del primer aniversario. Muchas gracias a todos por su participación, por las felicitaciones, por las preguntas que me hicieron también. Fue muy divertido. Nos vemos en la próxima emisión. Y bueno, va el bonus track de esta sesión. Les dije que iba a cerrar con la primera canción que yo transmití en el Beat by the Queen. Una canción que bastante me identifica, no tiene que ver con ningún videojuego, pero sí con mi personalidad. Y antes de terminar el programa, vamos a escuchar The Clan of Cymox y que suene ahora She's Dangerous. Se despide Duchi The Queen y esto fue primer año de Beat by The Queen. Chao, hasta la próxima. Resistencia Radio. Sistema completado. Estamina al 100%.